vez hemos caído aquí en este universo alterno que forma parte del multiverso de Rodo, las recomendaciones de Rodo. En este caso nos vamos con un manga que, para empezar, algo que tiene de distinto a los demás es que no es un manga hecho en Japón, es un manga coreano. Y en este caso, este manga es Defense Devil. Él nos trata la historia sobre Kukabara, que es un abogado del infierno. Y este abogado se dedica a defender casos que parecen que no tienen solución, pero a cambio de defender esos casos, si es que logra ganar, él va recuperando energía, porque él es un demonio precisamente perteneciente al infierno. Para poder recuperar su poder, necesita ganar casos. Entre más difícil sea el caso, mayor es el poder que se le va a dar si es que logra salir avante. Es una cuestión muy interesante, sobre todo porque más adelante nos damos cuenta, sin spoilear mucho, que Kukabara es hijo de un alguien muy importante en el infierno, y esta situación nos la va a desencadenar lo que son los 10 números que tiene esta serie. Es una serie corta también, muy disfrutable en ese aspecto, si no queremos aventarnos los 20.000 tomos como One Piece o algo así. En este caso, esta serie es muy recomendable, puesto que son 10 números nada más. Hace poco la acaba de publicar Panini y todavía la pueden encontrar. De hecho, una edición especial que viene en la cajita, muy padre, con sus 10 números. Efectivamente, un manga no tan diferente de los demás, con una historia bastante, bastante original, como se ha hecho en la mayoría de los mangas, o se diferencian eso de los cómics, porque tienen una historia bastante, bastante diferente a este manga, ¿no? Manga común. Exactamente. Les digo, muy recomendable, y la pueden encontrar en esta edición especial, que también vale mucho la pena obtener. Una recomendación más de Rodo. De Rodo-chan. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa